si tú me odias, ven, yo soy tu suerte. Si no me quieres, ven, si me desprecias, ven, si no me amas, ven, yo soy tu suerte. Pero si quieres, ven, si tú me quieres, ven, si me deseas, ven, y si me amas, ven, tú ven acá. Suerte.